Buen día para la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratifica la prohibición de la explotación minera a cielo abierto en la provincia de Córdoba. Días atrás, las asambleas ambientales Ongamira Despierta y Tras la Sierra Despierta celebraron la noticia mediante un comunicado en el cual reivindicaban la legislación cordobesa vigente desde el año 2008, que prohíbe en todo el territorio provincial la explotación minera metalífera a cielo abierto, la minería de minerales nucleares y el empleo de sustancias tóxicas en los procesos mineros. Marina Martínez Meijide es una de las abogadas que participó en la redacción de la ley en Córdoba y celebró la vigencia de la ley luego del fallo de la Corte Suprema. Breve aclaración, pero creo que es necesaria. La ley de la que vamos a hablar no prohíbe toda la minería, sino que prohíbe técnicamente un tipo específico de minería, que es la minería metalífera a cielo abierto, y el uso de sustancias tóxicas para los procesos mineros. Es muy, muy específico, porque la minería como tal, como actividad en general, no podría prohibirse legalmente hablando. Consultada sobre las problemáticas que el modelo extractivista expone en otras provincias, la abogada resaltó que el logro de esta ley en Córdoba es estrictamente político. Ya han habido muchos proyectos de ley, Chubut, Mendoza, incluso han querido hacerlo en Catamarca. Sí. Lo que diferenció a Córdoba de esas realidades es que, no sé por qué razón, pero confluyeron en un momento el movimiento muy fuerte de los vecinos con el apoyo del sector político. Porque si yo miro esos movimientos en Mendoza, en Chubut, en Catamarca, y digo, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia fue esa, que en el caso de ellos, los políticos, incluso tomé el caso de Mendoza, le dijeron, sí, esta es la ley, hay que hacerla, y cuando ese candidato ganó las siguientes elecciones, lo primero que hizo fue dejarla sin efecto. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.